o prácticamente no tiene inmunidad contra esa cepa, y además la cepa que actualmente que está circulante, que es la Omicron, pues no tenemos inmunidad, con lo cual es importantísimo ponerse la vacuna del COVID y de la gripe. Se suma también, digamos, el factor psicológico de la confianza, es decir, me he quitado la mascarilla y aquí como que ya no ha pasado nada, cuando realmente estamos conviviendo con estas enfermedades. Pues mira, si yo mayor de 80 años, puede hacer por las aplicaciones que ofrece la Junta de Andalucía, que Salud, Salud Responde, o venir directamente al centro de salud que se vacunará ipso facto en el mismo día. Claro, en teoría, como está la agenda, todavía no están todas copadas con los mayores de 80, pues si van allí, que cojan cita para el mismo día se les estamos ya que vacunamos en el momento, ahora mismo todavía. De hecho, cualquier persona que venga al centro de salud, que venga a la consulta de enfermería para cualquier otra cosa, aunque sea, no sé, por una receta de pañales, por decirte algo, sí, y quiere ponerse la vacuna, vamos a facilitársela directamente, claro, la vacunación, ¿sabes? Uh-huh. Es tanto, es importantísimo ahora mismo, porque son vectores de transmisión de la enfermedad. Entonces, estos niños están con sus abuelos son vulnerables. Uh-huh. El niño quizá lo pase menos, si coge la gripe no lo va a pasar tan mal, pero el abuelo sí lo va a pasar muy mal, ¿sabes? Uh-huh. Estamos, como quien dice, acorralando al virus, ¿vale? Intentamos entre la vacunar a las poblaciones dianas más vulnerables y luego ir cerrándole al virus todas las puertas para que no tenga donde habitar. Uh-huh. Entonces es una forma de intentar dejarlo en solitario y que haya lo menos casos uh-huh. posible. Por otro lado, también en esta edición de noticias podemos informarles que 5 empresas de marroquinería se encuentran visitando junto a Mobex la ciudad belga de Amberes, referente mundial del diseño de moda y de la producción del diamante acabado. El encuentro está organizado por la Confederación de Empresarios y financiado por la Diputación de Cádiz. Sí, efectivamente, hay un grupo de 5 empresas, más nosotros representando al Centro Tecnológico, tanto de Ubrique como de Prado del Rey, que componen un poco la expedición, el grupo que se ha desplazado hasta Amberes, y como tú bien decías, pues está organizado también por la Confederación de Empresarios y financiada por la Diputación de Cádiz, ¿no? Con el objetivo un poco de conocer el sector de la moda aquí en Bélgica. Amberes es un referente en cuanto a moda se refiere, dado que alberga la sede de la Academia de la Moda, que es una de las más importantes de Europa, y asimismo pues tienen bastante relevancia el sector de la joyería y los diamantes, donde creemos que también puede haber oportunidad en todos los temas de estuchería relacionados con la piel. Diamante en bruto, Amberes mueve casi el 90% del sector del diamante en bruto y más del 50% de la producción mundial de diamante acabado, ¿no? Con lo cual pues hay muchísimas empresas que se dedican a este gremio y que creemos que pueden confiar parte de sus producciones a Ubrique en todo lo referente a estuchería, packaging y demás, ¿no? Además, pues bueno, cuando hablamos de la Academia de la Moda, tenemos que decir que la mayoría de los alumnos que salen de esta escuela pues luego montan sus propias marcas o van a trabajar a grandes casas de moda, ¿no? En los años 80, los 6 de Amberes, que además le llaman así porque los nombres son de aquí, son nombres flamencos y muy difícil de pronunciar, son casi como pronunciar un apellido alemán, por lo que la prensa, tanto francesa como inglesa, le bautizó con el nombre de los 6 de Amberes. De ellos nos vamos a ver con 3. Esta tarde además abren el Museo de la Moda después de haber cerrado durante la temporada estival y bueno, allí nos vamos a encontrar con diversos diseñadores, ¿no? Hace unos años ya empezamos relación con esta escuela, patrocinábamos además un premio en el desfile de fin de curso que se celebra en junio, y bueno, pues intentamos que se pare un poco antes del COVID y vamos a intentar retomar este tipo de relaciones, que vuelvan a colaborar con Ubrique. Que cuando se viaja decimos 4 días, pero en realidad el trabajo son 2, ¿no? El viaje tanto de ida como de vuelta, dado el sitio donde vivimos y donde venimos, pues un poco complicado, ¿no? El miércoles fue todo el día de viaje, desde las 9 de la mañana que salimos de Ubrique hasta las 8 de la tarde que llegamos aquí, por los transfer, el vuelo y demás. Igualmente volvemos mañana temprano, pero llegamos a Ubrique a partir de las 10 y media, 11 de la noche, ¿no? El día de ayer fue de trabajo, estuvimos haciendo un recorrido por todas las principales empresas de, dedicadas al sector del diamante y de la joyería. Después hicimos uno por todo lo que son las tiendas de diseñadores belgas. A mediodía tuvimos un centro comercial de empresas de lujo y por la tarde pues tuvimos reuniones con dos de los diseñadores de los seis gamberes. Y hoy pues tenemos varias citas también, entre ellas pues una con la directora actual de la Escuela de la Moda. Antes cuando decía que los diseñadores que salen licenciados después de los estudios de esta academia van a trabajar a grandes casas de moda, hay que decir que para poder acceder a la escuela hay que hacer una prueba de acceso para ver y comprobar el nivel del talento que tienen los estudiantes y además pues tienen que hacer el primer año en inglés, el segundo entero en neerlandés, que es lo que hablan aquí, y a partir de ahí pues dan las clases en inglés y francés, ¿no? Con lo cual, aparte de la barrera económica y de la prueba de acceso a nivel de talento, pues el idioma también es necesario controlar tres idiomas para poder cursar los cuatro años de estudio, ¿no? Con lo cual, pues, según nos contaban ayer, normalmente las casas de moda se fijan en los estudiantes de esta academia antes incluso de finalizar los estudios para ficharlos e incorporarlos a sus departamentos de diseño. Que tenemos que insistir un poco en cuanto a las instituciones se refieren, repetir este tipo de acciones, dado que algunos de ellos ya tienen fabricantes en Italia o en otros lugares del mundo. Casi todos quieren incrementar el nivel de calidad y Ubrique ahí yo creo que puede aportar un granito de arena y es una de las bases con las que contamos, pero que duda cabe que para generar confianza pues hay que insistir en el mismo destino, ¿no? El fin de semana pasado, en la visita que hicimos a Premier Class y a Tranoy en París, lo pudimos trasladar así a Ana Carrera, la diputada provincial de Arcos, que nos acompañó. Y durante este viaje pues nos acompaña una técnico de la Confederación de Empresarios a quien también le hemos trasladado que en lugar de muchas acciones en destinos diferentes pues que se afecte por dos, tres destinos y que se repita la acción al menos durante un par de años para poder así recoger los frutos de este tipo de visitas. Por otro lado, dentro del apartado cultural, mañana sábado se inaugura la nueva sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos, la muestra Entre Acuarelas de Juan Orozco. La inauguración tendrá lugar a las 12 del mediodía. Exposiciones así mías propias, individuales, no he tenido. He tenido algunas de estas que... de cuadros seleccionados que se han quedado alguna vez en concursos y eso, pero una exposición así como tal no, en el Museo de Ceuta. Uh-huh. y después la he ido llevando a varios sitios y hasta que di con la sala de exposiciones de Ubrique y bueno, presento allí pues los cuadros que me quedan, vamos, de la exposición. Eran casi 50 obras, ahora se quedan en 22 que llevo allí a Ubrique y bueno, era un poco una retrospectiva en orden cronológico y tal, pero bueno, ahora lo presento como retrospectiva desde los inicios de mis estudios de Bellas Artes hasta hoy día, vamos, hasta cuadros de ahora. Son los mismos cuadros que se presentaron, pero no están todos ya. Entonces, bueno, pero que dentro de esa obra había obra más antigua y obra más de ahora. Porque bueno, yo llevo toda la vida entre acuarelas por mi familia, porque hemos estado para arriba y para abajo tanto en concursos como en encuentros, simposios nacionales, internacionales y llevo toda la vida entre acuarelas, ¿no? Yo pinto también más técnica, óleo acrílico, pero la acuarela al final es la que he querido empezar con esta primera exposición así mía personal con la acuarela, precisamente por eso, ¿no? Porque llevo toda la vida entre acuarelas. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique acoge esta noche desde las 10 la actuación de la cantaora Aroa Cala. El espectáculo llega a nuestra localidad a través del Circuito Andaluz de Peñas Flamencas en homenaje a Manolo Sanlúcar. Sí, esta noche vamos a tener una buenísima cantaora. Animo a todos que vayan a verla porque es que esta mujer lo da todo. Canta por derecho que no vea, ¿sabes? Y además es una buena saetera, ¿eh? Aroa Cala, está del puerto de Santa María. Y la verdad que yo personalmente no la he visto, ¿no? Pero a todos los que han visto el cartel de nosotros han dicho, uy, pues esto es bueno y esto hay que verlo. Así que he visto un vídeo de ella y la verdad que bastante bien, bastante bueno. Sí, que este año pues está dedicado, como se ve en la fotografía, a Manolo Sanlúcar, recientemente fallecido, el hombre, Manuel Muñoz Alarcón, ¿no? Y la verdad que es una pena que se haya ido este hombre tan joven, relativamente joven, 70 y tantos años, no es mayor tampoco. Y es una pena, hombre, y una enfermedad que había venido arrastrando muchos años, Manolo Sanlúcar, y la verdad que ha terminado con él, se la ha llevado. Por eso está dedicado este circuito de Peña Flamenca a Manolo Sanlúcar. Tenemos un alivio, ¿no? Podemos decir un alivio, que si un viernes te ves trastocado, ¿no? Pues hombre, la federación te echa una mano y te manda estas cosillas, ¿no? Están mandando muchas cosas, este año se está moviendo mucho la federación y hay muchísimos, hay tanto baile como cante, como guitarra, como todo, de todo hay. Y nosotros pues hemos elegido el cante, bueno, nos han hablado muy bien de Aroa. Para concluir, les recordamos que desde hoy viernes se celebra en nuestra localidad el Festival de Danza Contemporánea. Esta tarde se imparten dos cursos de danza contemporánea y comercial. Mañana sábado se ofrecerá un taller de yoga para finalizar en el Parque Rafael Alberti a las 8 de la tarde con la actuación de 3 compañías de danza. La iniciativa ha sido organizada por el bailarín y coreógrafo local Adrián Manzano. Eso es. El festival, en lo que engloba, serían 3 actuaciones de tres compañías profesionales que son Look at Things Different, Carla y Sandra, son las chicas que llevan esta compañía, luego Malditas Lagartijas, que es Beatriz del Monte, y luego la compañía Arnau Pérez, que en esa compañía soy yo como intérprete, y otra chica que se llama Maggie Ruiz. Son 3 compañías que vienen de diferentes puntos de España, unas vienen de Barcelona, otros vienen de Madrid, del País Vasco. Y bueno, lo que decías, es una actividad al aire libre, es una actuación de danza al aire libre. Cada compañía dura aproximadamente unos 20 minutos. Y lo que comentaba, cada compañía tiene su propio universo, ¿no? Entonces, lo bonito también de esto es llevar la danza al aire libre para que todo el mundo tenga acceso a ella, e incluso gente que está pasando por cerca del evento pueda enredarse, que esto pasa mucho en los festivales, que de repente hay alguien que está pasando cerca, escucha la música y dice esto que iba para allá y de repente se enreda, ¿no? Entonces es un poco la idea de acercar la danza al pueblo. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.